los que te sientes perdido o confundido? ¿Tus miedos controlan tus decisiones? ¿Sabes a dónde quieres ir y sin embargo no sabes cómo llegar? Entonces, este programa es para ti. Es para ti. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera. Un programa de coaching y desarrollo humano que te entregará herramientas poderosas para vencer cualquier limitación y diseñar tu futuro con éxito. Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo lunes a Sacándote los Cucos. Estamos todos muy felices porque inicia una nueva semana llena de energía, llena de bendiciones. Mi nombre es Grace, me presento y gracias por acompañarnos una vez más. Estamos aquí juntos ya para iniciar un nuevo programa. ¿Cómo estás, José Andrés? Buenos días. Buenos días, mi querida Grace. Buenos días a todas las cucas y cucos que nos escuchan el día de hoy. 20 de enero del 2020, se vuela el mes de enero, estamos ya más allá de la mitad y les doy la más cordial bienvenida para esta jornada del día de hoy. Hoy tenemos un invitado especial que nos va a compartir sobre muchos proyectos que se maneja a través de una red que ya les voy a contar de qué se trata. Mi querida Grace, ¿tú cómo has pasado? ¿Cómo está tu mami? Nos debe estar oyendo, le queremos mandar un saludo. Sí. Espero que ya esté mejorcita, ¿cómo le va? Sí, yo el anterior programa no pude acompañarles debido a que mi mami se sometió a una cirugía, pero gracias a Dios y gracias a todas las buenas vibras de todos ustedes es que mi mami ya está ya cada vez levantándose y como digo, a veces el instinto de una mamá no puede ser para quedarse quieta, o sea, ella claro, siempre quiere claro hacer algo. Sí. Entonces ahorita ojalá me esté escuchando y le dejé advertida de que no tiene que hacer fuerza, tiene que estarme escuchando, pero quietita nomás. Ya, chévere. Ahí le mandamos un saludo, que se recupere. Pa, hijos. Chévere, mi querida Grace, y a todas las personas que nos escuchan, bienvenidas y bienvenidos un lunes más a este Sacándote los Cucos. Soy José Andrés Rivera y gracias por sintonizarnos nuevamente. Nos vamos entonces, Grace, ¿con qué? ¿Con qué? Con el pensamiento de la semana. Por favor. José Andrés Rivera presenta El pensamiento de la semana. Cucos y cucas, pues el día de hoy tenemos un gran invitado, estamos muy emocionados y siempre ha sido este el objetivo del programa, poder sacarles adelante, poder darles un empujón. Y el pensamiento de la semana es acorde al tema que hablaremos el día de hoy. Vender sin vender es la nueva forma de vender. ¿Qué te parece, Jos? Chévere, mi querida Grace, buenazo. Vender sin vender es la nueva forma de vender. Hoy día nos acompaña un experto en este tema. Así nos es. Acompaña el ingeniero Iván Martínez, que es director de proyectos y marketing de Red Salomón. Inge, ¿cómo le va? Qué gusto saludarle. Bienvenido a Sacarse los Cucos, acá a nuestro programa en la Casa de la Cultura. Gracias, mi querido José Andrés. Un gusto poderles visitar ahora y conversar un poquito, más que todo sobre varios temas. Nosotros trabajamos mucho en lo que es emprendimiento, en lo que es asistencia en marketing. Trabajamos con empresas de educación, tenemos un sistema de inglés, estamos trayendo de los Estados Unidos una plataforma de capacitación y en base a eso es lo que vamos ahora a tratar el tema, ¿no? Básicamente emprendimiento. Chévere, chévere, Inge. Cuénteme, por favor, ¿cómo le parece este pensamiento de la semana? Vender sin vender es la mejor forma, la mejor forma de vender. Ya. Bueno, básicamente es lo que yo siempre peleo, ¿ya? Recuerdo que mi primer trabajo, ya hace más de 30 años, fue vender cursos de secretariado. ¿Sí? Es decir, usted está en el campo de la capacitación ya 30 años o más. Un poquito más. Poquito más, ya. Ya estamos pasando, como quien dice, estoy por los 50 años, entonces ya estamos pasando en una etapa en donde después de aprender tenemos que compartir lo que hemos claro aprendido, que sí, ¿no es cierto? Claro, entonces, sí. Siempre yo tuve un concepto en mi cabeza. Cuando uno habla de ventas, uh-huh, habla de esa presión en donde me llaman y me dicen, vea, tiene que comprar, y nos enseñan las famosas objeciones. Claro, ¿sí? Claro, en donde sí cogen y me dicen, este producto cuesta $1,000. Ah, pero está muy caro. Claro, pero le podemos dar con tarjeta de crédito. Es que ahorita no tengo dinero. Ah, pero es que, verá, estamos en enero y le podemos dar desde, que comienza a pagar desde el mes de abril. Claro, 2 meses de sí, gracia. Pero sabe que usted con las tarjetas me cobra mucho. No, es que yo le tengo la tarjeta cero interés, ¿ya? Eso se llaman las objeciones. Esa es la venta, ¿no? En donde a todo el mundo nos ha capacitado en ventas. Claro, claro, técnica de venta, manejo de objeciones, tipos de cierre. Exacto, en fin. Cierres a presión, eso. Cierres, cierres a veces, de boomerang, me acuerdo que sí. Cuando yo me entrenaba en este tema también era o, había como 50 tipos de cierre. O el cierre de llanto, mientras no llore y me compre, no le dejo, ¿no? Entonces ahí recuerdo algunas empresas, preferible no decir nombres en directo, pero empresas en que por mala suerte se nos ocurre darle nuestro número telefónico, olvídese, claro. O sea, nos llama y nos llama y nos llama y nos llama y nos llama. Entonces, un poco ahí viene el concepto en donde siempre he trabajado. Yo hablo de asesores comerciales. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, digamos que yo quiero vender un esfero. Uh-huh. ¿Ya? Lo primero que voy a decirles, ¿sabes qué? Este esfero, el color es un color que te da paz. Te queda uno, y es azul y me da paz. Sí. Pero la tinta también, por ejemplo, usted que escribe bastante, esta tinta es borrable. Entonces uno dice, tinta borrable me sirve para esto, ¿ya? Entonces cambiamos la venta a la asesoría, ¿ya? En donde yo le explico los beneficios, uh-huh, y las necesidades que cubre de la persona. Más allá de un enfoque de descuento, de compra y pague, sino es un enfoque de beneficios. Más allá de una presión, es simplemente venderle la idea que la persona necesita. No que yo le estoy vendiendo, él me está comprando, ¿sí? Uh-huh. Por eso es la frase... Vender sin vender es la mejor forma de vender, ¿sí? Porque yo no le estoy vendiendo, yo le estoy dando algo que la persona necesita. Entonces, el concepto tiene que cambiar a cómo descubrir la necesidad de la persona, ¿sí? Cómo descubrir eso que le está faltando. Hay muchas veces que nosotros no nos damos cuenta que necesitamos algo. Por ejemplo, yo estoy en mi trabajo, estoy bien en mi trabajo, pero me falta un título profesional. O me falta, qué sé yo, una nueva computadora. Porque me doy cuenta que de pronto trabajo en el área de diseño gráfico y mi computadora ya no cumple con los requisitos para irnos a nuevas plataformas en donde ya no me pidan un 4 en RAM, sino me pidan un 8 en RAM, un 16 en RAM, donde claro, ya los famosos discos duros de 1 tera ya no es suficiente. Entonces... cambiamos ese concepto en ver qué es lo que la persona necesita, uh-huh, ¿sí? Y cuando hablamos de marketing, cuando hablamos de campañas de mercadeo, yo tengo que ir pensando qué es lo que necesita el público en general, ¿ya? El negocio no está en que a mí me digan, ¿sabes qué? Este es el producto, anda a venderlo. Sino que el marketing busca y dice, ¿sabes qué? Esta es la necesidad del mercado, desarrollemos un producto en base a esa necesidad. Claro. Uh-huh. Entonces cambia el concepto. O este es el problema, desarrollemos una solución. ¿Cómo solucionamos ese problema? ¿A qué costo solucionamos ese problema? ¿A qué mercado meta que se llama vamos a llegar? ¿No es cierto? Entonces yo puedo decir, ¿sabes qué? Tenemos estudiantes. Por ejemplo, nosotros hemos traído una plataforma de inglés de los Estados Unidos, ¿ya? Uh-huh. Aquí hay una plataforma muy conocida que es Open English. Y que todo el mundo ha escuchado de Open English, y sí, la gente aprende en Open English, pero Open English no es aceptado en las instituciones de educación superior, porque no es una plataforma académica, ¿ya? Entonces nosotros hemos traído la representación de una plataforma académica de los Estados Unidos. ¿A esto qué se refiere, Inge, de que no es aceptado? O sea, digamos, yo hago, o Grace, que está en el instituto, hace su curso en Open English o en alguna similar, y... ¿qué sucede luego? O sea, sucede que no puede convalidar, o sea, no le sirve ese conocimiento. No sirve porque no tiene un fundamento académico, ¿sí? Hay que pensar en que en la educación, especialmente en la educación superior, hay dos cosas. Uno, lo que es el aprendizaje, que nosotros hablamos hasta cierto punto, educación continua. Y lo otro que es ya formación académica, que ya son clases formales. Claro. Por decir algo, nosotros podemos seguir un curso de ventas, que estamos hablando ahora, en cualquier academia, eso no me va a servir. Pero si yo cojo una tecnología o un técnico en ventas, o una eso certificación, ya me lleva diplomado, a un título profesional, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, nosotros hablamos de un inglés tipo Open English, donde sí, yo sí puedo hablar o puedo defenderme en el inglés, que es lo que ellos nos ofrecen, nos vamos más a la parte de hablar, de conversar y todo, pero no a la parte académica. Uh-huh. En el momento que nosotros damos un examen, ya vamos a tener unas serias falencias que el instituto no va a aceptar ni la universidad. Claro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque puede ser que yo hable bien el inglés, pero no tengo la parte fundamental que es la gramática. Claro. Entonces, la plataforma que nosotros traemos se llama Voxy. Y académicamente tiene justo eso. O sea, los docentes son PhDs. No es simplemente un docente que es que aprendió a hablar inglés y que sabe bastante inglés, sino que más bien esto ya es académico, en donde claro. En el momento que nosotros, incluso Voxy tiene un sistema de evaluación, en donde a mí me dicen, sabes que tu nivel de 1 a 100 es de tanto, ¿ya? Pero Voxy también te dice que si tú sacas un promedio, por decir algo, de 22, 24 puntos, es igual que un Pearson de certificación tipo A2, certificación yeah. A1, que es reconocido en las instituciones de educación superior, o que nos vamos a una certificación tipo TOEFL, ¿sí? Sacando tal puntaje, ¿ya? Entonces, el momento que hacemos eso, unido, yo trabajo mucho con la academia, con institutos de educación superior, entonces el instituto es el que emite el certificado en base al examen, y con eso ya le damos validez académica. Claro. Que no lo puede hacer Open English, o sea, uh-huh. Open English se queda en la capacitación, pero no uh-huh. nos lleva a una certificación. Claro. ¿Sí? Entonces, ahí, por ejemplo, ya nos damos cuenta de la diferencia entre vender, ¿ya? Y entregar un producto que la gente necesita. Claro. Hoy por hoy, o sea, ya solucionar el inglés, ese problema, exactamente. Como decíamos, el inglés ya no está, ya no es obligatorio en las instituciones de educación superior dictarlos el inglés, sino que más bien es opcional. Claro. Sí. Entonces, sin embargo, es una necesidad en toda carrera. Lo que pasa es que es obligatorio. ¿Sí? Claro. Si el alumno no aprueba un nivel de inglés, claro, simplemente claro, no se gradúa. Claro, o sea, yo me refiero a que, digamos, así no fuese obligatorio, es una necesidad. Es ahora. Una necesidad. Entonces, nosotros estamos dando en base a esa necesidad. Ahora, nuestro país está en crisis económica. Entonces, ¿cómo podemos trabajar con cursos en donde son carísimos? ¿Ya? El más barato es Open English. Por eso, hoy por hoy, tiene un mercado en Latinoamérica de 500,000 personas. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, si ya sabemos que Open English está saliendo a 600 del año, nosotros estamos saliendo a 400. ¿Ya? Uh-huh. Voxy tiene casi 4 millones de usuarios en 22 países. ¿Ya? Entonces, estamos trayendo hasta cierto punto un monstruo al Ecuador. La diferencia es que los americanos no van a venir directamente, los norteamericanos, porque nosotros somos un país pequeño. Entonces, uh-huh. nosotros como ecuatorianos nos estamos trayendo un producto que es altamente competitivo y estamos dando a un precio súper competitivo y acabamos de sacar un producto que es ya de masas, ¿sí? Que es $10 mensuales un sistema prepago de inglés. ¿Ya? Ah, qué chévere. Entonces, Ecuador se tiene que ir, se tiene que transformar en turístico. Pero si no hablamos inglés, uh-huh. ¿de qué estamos hablando? Si no tenemos servicio, ¿de qué estamos hablando? Entonces, trabajamos por casi 3 años con Voxy de Estados Unidos, convenciéndoles de la idea, viéndole proyecciones, y lógicamente un país tan pequeño como el nuestro no es interesante. Pero el concepto de ayuda o de poner en práctica un producto que de pronto aquí en el Ecuador golpea, ellos pueden aplicarlo en Latinoamérica y va a ser un boom. De hablar de un inglés de $10 mensuales, ¿no es cierto? Uh-huh. Que se aplica a nuestro celular. Bueno, nuestra campaña es que les entregamos la tablet con el programa. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, vamos trabajando en un concepto distinto en donde vemos la necesidad del país. La necesidad del país es hablar inglés. O sea, es hoy por hoy el primer idioma del mundo, pero ya sabemos que están creciendo otros idiomas como el mandarín y todo lo demás, pero el inglés sigue siendo el idioma universal, entonces el ecuatoriano claro, tiene que sí. hablar inglés, ¿no? Uh-huh. O sea, eso hablando de uno de los productos que tenemos, pero nuestro fuerte es más apoyar al emprendimiento, que también es lo que está pasando ahora en el Ecuador. El Ecuador es el país que tiene más emprendimiento de toda Latinoamérica, por número de porcentaje, en base a personas. En base a la población. En base claro. a la población. Entonces, nosotros por concepto somos muy emprendedores. Pero también hay que irse a la realidad. Claro, el Ecuador es emprendedor. Yo el otro día, hace tiempos, conversaba con un amigo y decíamos, sí, o sea, el Ecuador es, el ecuatoriano es emprendedor, es soñador. Y eso se puede ver en cualquier barrio de la ciudad, porque tú vas a cualquier barrio y ves la casa y siempre en la terraza están las varillas. La proyección. Claro, es porque, ¿por qué? Porque de aquí en un tiempito haré el segundo piso. Exactamente. Bueno, y hay un concepto muy simple, ¿no? Nosotros podemos ver locales que se abren y se cierran, esta vida y la otra. Claro. Lamentablemente, bueno, se está creando ahora una cultura de emprendimiento, pero antes no existía. Uh-huh. Y las estadísticas son bastante fuertes, ¿no? O sea, de 100 negocios que se abren, funcionan 4, 5 negocios. Entonces, claro, es fuerte. Un 5% de resultados es pésimo. Claro. Ahora, ¿por qué eso? Porque las instituciones fallamos. Hablemos, yo he trabajado ya casi 18 años en instituciones de educación superior y nosotros nos olvidamos del emprendedor. Nos dedicamos solo a ser profesionales, pero no les apoyamos a esos profesionales para que hagan negocios sustentables en el tiempo. ¿Ya? Uh-huh. Entonces, nosotros como Red Salomón hemos desarrollado nuestra propia estrategia, se llama Estrella de David, uh-huh. en donde capacitamos al emprendedor para que haga su plan de negocios, pero a la vez que haga una proyección de negocios, que sepa a dónde irse, cómo irse, qué es lo que tiene que hacer, si el producto sirve, no sirve, o sea, hacer todos los estudios profesionales que deban hacerse. Que se requiere. Y motivamos a que la persona cumpla con toda la estrategia, porque es una capacitación de 6 meses, no es que es una capacitación de un fin de semana. Claro. Vamos a conversar de Estrella de David, de hecho, en nuestro siguiente bloque nos vamos a ir a una pausa musical. Qué interesante esto de convertirte en un asesor de tu cliente, en una persona que va a satisfacer una necesidad o en una persona que va a solucionar un problema con tus productos, con tus servicios, versus el hecho de hacer un ejercicio de compra y venta. Súper interesante, súper interesante. Nos vamos entonces con Sally Mileto. ¿No? ¿Guardarraya? Chévere, nos vamos con Guardarraya entonces. Ajices disecados y hacen rojos ahorcados adornando la pared. Sé muy bien, no soy tan malo, inclusive a veces bueno, pero ahorita yo no sé. Otra vez sonriendo asustado, de nuevo mojado aire otra vez. ¿Será que mañana temprano de nuevo el esclavo tiene que volver? Un rato medio chumado por asesinar al gato, se ha comido a su mujer. Como yo lo sospechaba, ser normal es una huevada que no me interesa hacer, que no me interesa hacer. Tiene que volver. bueno después de esta canción melancólica, reflexiva sí. y todo. Detrás de micrófonos hablábamos que al fin y al cabo, como conversábamos un poquito, que los ecuatorianos somos bien emprendedores y bien luchadores, pero a veces a medias, ¿no? Porque uh-huh. no calculamos también a veces cuestión económica, fuerzas emocionales, todo tiene que ver, creo yo. En sí teníamos la cuestión de que uno a veces no se avanza con todo, como que dice yo voy a hacer esto, lo que hablábamos de los propósitos del 2020, por ejemplo. Yo voy a hacer ejercicio, voy a hacer dieta, voy a empezar un curso, voy a hacer eso, y ya como por estas fechas ya vas como que ya no lo logré, ya mejor lo dejo. Entonces creo que tiene mucho que ver en cuestión de marketing también, la cuestión emocional, la cuestión de querer. ¿Usted qué cree en este caso? Que tal vez existan las ganas o la idea del emprendimiento, pero si yo no me siento capaz, no lo voy a lograr. O si quiero vender algo y yo no me siento capaz, no lo voy a vender. O sea, ¿qué porcentaje tiene que ver en este caso la situación emocional de la persona con el emprendimiento que uno quiere realizar? En los resultados. Uh-huh. Ahí, por ejemplo, me gustó mucho la comparación. Entonces, nosotros estamos a fin de año, ¿no es cierto? Y uh-huh. comienza y dice, ¿sabes qué? En este año voy uh-huh. a bajar de peso. Sí. Ya. Este es mi año. Este es mi año. ¿Ya? Y resulta que llega diciembre y seguimos, no, este año voy a bajar de peso, ¿ya? ¿Por qué se da eso? Uh-huh. Porque si yo cojo y digo, en este año voy a bajar de peso, la primera pregunta es, ¿cuánto vas a bajar de peso? ¿No es cierto? Entonces, si yo cojo y digo, a ver, yo estoy pesando en este momento, se me ocurre 100 kilos, bastante gordito, y voy a bajar a 95 kilos a fin de año. Uh-huh. ¿No es cierto? Entonces llega a fin de año y hago lo que se llama la evaluación. ¿Ya? Si llego a la evaluación y he bajado los 5 kilos, puedo aplaudirme. Uh-huh. ¿Ya? Y no hago en forma general. Lo mismo nos pasa en los emprendimientos. ¿Ya? ¿Ya? El problema es que, a ver, hay que partir de algo. Se llama constancia. ¿Ya? Disciplina. ¿Sí? Si no tengo constancia, no puedo ser emprendedor. Uh-huh. ¿Ya? Pero la constancia se adquiere. No es que, ¿sabes qué? Yo no soy constante, no me funciona. Nos vamos a ese concepto. O sea, si yo quiero bajar de peso, yo tengo que cambiar mis hábitos de comida. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que hice? Yo tengo un poquito de problemas de presión alta. ¿Ya? ¿Ya? Y me dijeron que no puedo consumir mucho ni sal ni azúcar. Entonces, uh-huh. yo era de los típicos que llegaba, estaba el plato de comida y sin probar. Y a uno ya pone la sal. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, lo único que hice, el médico me decía, pero hay que cuidarse y todo lo demás. Yo dije, bueno, o sea, ¿y cómo me cuido y todo lo demás? De ahí en adelante, yo me puse algo en la cabeza. Dije, de ahora en adelante, ¿cómo me entregue? ¿Ya? Entonces, si estoy en mi casa, y en mi casa, por la familia, utilizan menos sal, menos azúcar. Claro. Entonces, ¿cómo me pasen? Uh-huh. ¿Ya? O si voy a un restaurante, ¿cómo me pasen? Con eso no estoy aumentando la sal ni aumentando el azúcar. Uh-huh. Y me ha dado resultados. Así de simple. Pero ya es un indicador. O sea, la claridad, eso conversábamos la otra vez, decíamos que en un objetivo la claridad es fundamental. Exactamente. Entonces, sí. Ahorita ya le va dando indicadores a esa claridad del objetivo de los 5 kilos, entre comillas. Exactamente. O sea, si no nos ponemos un objetivo primero, ya estamos perdidos. Uh-huh. ¿No es cierto? Después. Cuando ya nos ponemos el objetivo, tenemos que manejar estrategias, ¿sí? Entonces, si seguimos en lo mismo en la comida, ¿ya? Yo también, o sea, todo el mundo tenemos que bajar de peso, porque estamos en una cultura light, en una cultura en donde ya nos fit, claro. En donde nos miden como qué cuerpo tenemos, ¿no? Por ejemplo, flaquita, y nosotros medios gorditos ya a nuestra sí. edad. Entonces, yo creo que en mi caso, gorditos y medio. Entonces, yo simplemente dije algo en mi casa. De ahora en adelante, en las noches me van a poner la misma comida, pero solo la mitad de arroz. Yeah. Nada más. No me complico la vida, ¿no? Me hago dietas en donde, ¿sabes qué? La típica dieta, ¿no? Hay que cambiar la cultura de la comida en vez de comer el trozo. Bueno, ahora es obligatorio el trozo de carne, la ensalada que se divide en los famosos cuartos. Entonces yo cojo un cuarto de arroz, un cuarto de carne y dos cuartos de ensalada, ¿no es uh-huh. cierto? Pero no sé tú, claro. Pero yo odio la ensalada. No, a mí sí me gusta bastante sí. La ensalada. No, sí. Depende de lo que sea, ¿no? Entonces, hay ensaladas que son ricas, otras que no son y todo lo demás. Entonces, tratar de hacer esa cultura y que se me traumen diciendo es que es un cuarto de arroz, pero aquí le veo dos tercios o es esto. Entonces, es como traumático para las personas. Aquí la medida es chimborazo, no es el cuarto de arroz, sino el chimborazo. El chimborazo de arroz con un pedacito de carne, ¿no? Siempre, siempre es el concepto. Entonces, nosotros debemos hacer esa estrategia y decimos, bueno, en base a esto es lo que yo voy a lograr bajar de peso. Por decir algo, el consumo de bebidas con azúcar. Sí, la tendencia ahora es buscarnos que diga bajo en azúcar para consumir. Y con ese pretexto de bajo en azúcar seguimos tomando gaseosas y la gaseosa contiene gas y el gas nos va dañando el cuerpo y todo lo demás. Y a la final, si no bajamos por el uno, bajamos por el otro, pero terminamos siendo atacados por todos los lados para claro. La parte de adelgazar y todo, ¿no? Entonces, bajo ese concepto es lo que nosotros hemos creado el Estrella de David. Sí, que nos ayuda un empresario. Cuéntanos un poco acerca de Estrella de David. Bueno, comprendemos que, igual, ¿no? Como decíamos en la comida, o sea, un emprendedor tiene que plantearse una meta. Por ejemplo, vender $10,000 mensuales. Exacto. ¿Ya? ¿Y cuáles son los paso a paso? Un paso es, ya me voy a comer como me den. Uh-huh. Entonces, eso es parte de un diario, o sea, de una disciplina, de un proceso del emprendedor, de una educación del emprendedor. ¿Cómo funciona Estrella de David? Este es un programa de capacitación que está desarrollado por Red Salomón y que permite capacitar a nuevos emprendedores. ¿Cómo funciona, mi querido Inge? A ver, bajo el concepto de que a nivel internacional hay las famosas 4P del marketing, uh-huh. ¿Sí? Producto, precio, plaza, promoción. Promoción. ¿Sí? Uh-huh. O las famosas 8P del marketing de servicios, ¿ya? Entonces hay muchas estrategias a nivel internacional que se pueden utilizar, ¿sí? Pero el enfoque a nivel ecuatoriano es lo que hemos tratado de buscarlo, ¿sí? Entonces, de ahí nació un concepto de poner a la realidad. Sí, a la más cultura. Que todo a la cultura ecuatoriana, uh-huh. ¿No es cierto? Entonces nosotros cogimos y desarrollamos qué es primero la parte de ir viendo qué es lo que necesita ser un emprendedor antes de emprender, no después de emprender, ¿sí? Uh-huh. Es como el concepto, quiero bajar de peso, ¿qué debo hacer para bajar de peso? Antes, no después. Exactamente, claro. O sea, yo voy a, lo típico, ¿no? En noviembre nos acordamos que este año íbamos a bajar de peso y en noviembre hago una dieta tan fuerte que termino adelgazándome todo y enfermo, ¿ya? Claro. Entonces, claro. Nosotros... O cayendo en estos estados de pesimismo quizás o de estados bajos emocionales como decía Grace, que hacen que no, es que no puedo, o sea, no pude todo el año no pude y nada. Verán, yo les voy a hacer ahora una especie de juego a los dos, ya, ¿no es cierto? Y vamos a dividir en dos partes. Uh-huh. Ah, ya. Sí, ¿eh? Hagamos, sí, tenemos avisos parroquiales. Entonces, perfecto. Entremos al juego al volver de los avisos, mi querido. Más bien, les voy a dar el juego para que ustedes piensen en el corte. Y si nos están escuchando, también que la gente vaya pensando. Chévere. Necesito que piensen una idea de negocios. Nada más. Solo la idea de negocios. Si en este momento les cualquiera. Dicen, tengo $20,000, dame una idea de negocios. Piensen y después hablamos. Ya. ¿De acuerdo? Chévere. Nos vamos entonces a los promocionales de la Casa de la Cultura. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Y entre otras.

mujer, no una marioneta, un ser, no una silueta, una compañera. No me dejes solo, odio los espejos y sus reflejos. Mi señor, y sus reflejos. Seguimos sacándonos los cucos hoy, 20 de enero del 2020, ya parece trabalenguas, y se va el año, el mes, rapidísimo se va el año, ya me aceleré demasiado, el mes nada más, ha pasado rápido realmente. Bueno, pues estando ocupado también se pasa de una el tiempo. Entonces, ¿qué negocio tienes, mi querida Grace, en mente? Estaba pensando mucho en realidad, porque trato de ser un poquito original, sin embargo, a veces, no sé, pero creo que puede ser un giro de negocio, una marca de ropa, puede ser. Perfecto, ya. Perfecto. Uh-huh. Yo me fui a lo rápido, y es algo que he pensado, lo he pensado en realidad también, y es comida rápida. Perfecto. A ver, tenemos dos productos totalmente distintos, uh-huh. ¿No es cierto? El uno estamos hablando comida y el otro estamos hablando ropa. Uh-huh. ¿Ya? Uh-huh. Entonces, vamos a aplicar lo que dice Estrella de David. Yeah. Entonces, David son las iniciales. Uh-huh. Pero los 20,000 siguen en la mesa, ¿no? Siguen en la mesa, yeah. Porque hay que saber cuánto necesitamos. Entonces, yo tengo, ¿qué significa David? Es descubre, averigua, vende, investiga y desarrolla. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, me voy a lo descubre. ¿Para qué soy bueno? Entonces, vamos a pensar en la ropa. Uh-huh. ¿Sí? ¿Qué tan buen gusto tienes para vestirte? Yo un muy buen gusto, no mentira. En realidad, creo que tengo buen gusto. Tienes sí. Buen gusto para uh-huh. La ropa. Sí. Perfecto. Comparado con tus amigas, ¿crees que tú les puedes decir, oye, no me gusta esa combinación que hiciste? Sí. Por ejemplo, a ver, analicémosle a José Andrés que está calado. Te vas. No, mentira. Anti-fashion. ¿Ya? Entonces, ¿ya? Comenzamos a hacer una cosa. Cuando yo les digo qué idea de negocios tienen, ¿sí? Uh-huh. Es primero descubrir si lo que voy a hacer me gusta. Uh-huh. ¿Ya? Claro. Entonces muchas de las personas dicen, oye, ¿qué carrera vas a seguir? Médico, ¿por qué? Porque mi papá es médico. ¿Y a ti te gusta? No, pero en cambio es el negocio de mi papá, claro. Y verás que tenemos y mi abuelito, y la clínica y ya tienen. ¿Ya? Y todo, sí. ¿Ya? ¿Ya? Entonces claro, vamos de eso. De hecho pasa en mi familia, tengo unos primos médicos. Porque mis tíos son médicos. Porque son médicos, sí. ¿No es cierto? Ahora nos vamos a tu lado, José Andrés. Entonces decimos, a ver, oye, tú quieres comida rápida, ¿no es cierto? Sí, comida rápida. ¿Te gusta cocinar? Sí, me gusta cocinar. ¿No tienes sí. problema en andar sucio? No, de hecho yo soy no el amo. Ya no señor, sirves para cocina. Amo y señor de la cocina el fin de semana en mi casa. Ya, pero ya no sirves para la cocina. ¿Por qué? Porque la cocina debe ser limpia. Ah, no, claro que sí. Pero, no, buena pregunta. Sí, sí. Sí, pero me refería a que no tengo, no me molesta, por ejemplo, el ensuciarme si es que algo salpica o alguna sí, cosa. Sí, si uno tiene que cocinar, ya. Claro. Entonces, vamos a eso. Primero, me gusta lo que quiero hacer, la idea de negocios, uh-huh. ¿Ya? Siempre yo doy, como a mí me toca dar por las universidades donde asesoro y todo lo demás, me toca dar charlas en los colegios, yo les digo, ¿cuál es el secreto del éxito? Es hacer lo que a mí me gusta y que encima más me pague. Ustedes claro están sentados aquí en una radio y todo lo demás, claro. Están entrevistando y están disfrutando de la entrevista. Uh-huh. ¿Sí? No están obligados ni nada. Entonces, eso es hacer lo que me gusta. Ajá. Y que me paguen por eso. ¿Sí? Sí. Después me voy al otro lado. ¿Ya? Entonces, cojo y comienzo a averiguar. ¿Ya? ¿Sí? ¿Qué es lo que debo averiguar? ¿Quién más hace lo que yo hago? Lo que quiero hacer. ¿Dónde venden ropa? Por concepto. En los centros comerciales. Centros comerciales, ajá. ¿No es cierto? Entonces yo tengo que pensar, en los centros comerciales venden. ¿Sería bueno entrar a un centro comercial, ponerme un local de ropa, hoy por hoy? No sé, nos tocaría investigar, uh-huh. ¿No es claro, cierto? Claro, habría que ver el cuánto está el arriendo, exacto. Ahora, vámonos a comida rápida, uh-huh. ¿Sí? ¿Cuántos locales de comida rápida hay? Cualquier ¿Cuál cantidad. Es el emprendimiento que más se aplica? La comida. La comida. ¿Por qué? Porque el ecuatoriano come y come bastante. Claro. Y gasta bastante en comida, ¿no es cierto? Uh-huh. Y siempre se dice en época de crisis, no se deja ni de estudiar ni de comer. Uh-huh. ¿Ya? Puedo dejar la ropa, pero claro, no puedo dejar la comida. Entonces claro, vamos por necesidad. Ahí, ¿no es cierto? No, te gané. Ya. Después, tengo que hacer algo que siempre nos olvidamos. Y ahí viene la comparación de la comida. ¿Ya? Yo llego a una casa y me invita la mamá de mi amigo a cocinar, o me voy donde mi suegra. Sí, mi suegra cocina muy rico. Sí. Y cojo y le convenzo a mi suegra, digo, pero usted cocina riquísimo, ¿por qué no se pone un local de comida? Y la persona dice, sí, hemos estado pensando en eso, aquí en mi casita tengo un local y voy a ponerme, y se pone y quiebra. ¿Ya? Uh-huh. ¿Pero por qué quiebra? Y uno analiza y dice, oye, a ver, la sazón de mi suegra, ¿me gusta a ti? ¿Me gusta a mí? ¿O gusta al público en general? Uh-huh. ¿Sí? Es lo que nosotros hablamos ya de la parte de venta, ¿sí? En sí, tenemos que hacer un focus group para ver si a personas desconocidas le gusta mi producto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tú me dices, quiero traer ropa, ¿no es cierto? Uh-huh. A ver, ¿ropa de dónde quieres traerte? De los Estados Unidos. Claro. ¿Ya? Entonces, esa ropa la traemos al Ecuador y vemos si a la gente le gusta. Si no, ¿para qué va a traer? Ajá. Claro. Yo recuerdo cuando era todavía en el colegio, me trajeron una ropa italiana. ¿Ya? ¿Sí? Sí, que era lo último en Italia, que la última moda y todo lo demás. Porque yo soy lanzado y soy loco. Yo me ponía para ver cómo reaccionaba la gente. ¿Ya? Pero traerme hace 35 años un pantalón que era verde con amarillo, o sea, todo el mundo era... ¿Qué le pasa? ¿Sí? Pobre guaguito. Sí, yo creo que está medio fumadote. Sí. ¿Ya? Entonces era una cultura demasiado adelantada la nuestra. ¿Sí? La ropa con los diseños y todo lo demás, uno tiene que ver si nuestra cultura va a asimilar esa ropa, va a asimilar ese diseño. Hoy por hoy estamos con una cultura en donde nos están metiendo los diseños ancestrales, ¿no es cierto? Con figuritas de pajaritos y todo lo demás. Entonces, si yo quiero vender ropa, debemos ver si la gente va a usar la ropa que queremos. Entonces, yo cojo y digo, ¿sabes qué? Esta ropa es, y me traigo, qué sé yo, unas camisetas verdes fosforescentes y todo lo demás, pero en el grupo a ninguno le gustó. Entonces, si en el grupo, en el focus group que hice, no les gustó, ¿para qué me voy a lanzar un negocio que sé que va a fallar? ¿No es cierto? Entonces, si así la gente dice, no, hagamos nomás la prueba. O sea, si ya me están diciendo que no les gusta cómo cocino, ¿sí? Entonces, por ejemplo, José Andrés va a hacer la prueba y este fin de semana nos va a invitar a un asado. Uh-huh. Y vamos al asado. Y probamos el asado y le decimos, oye, ¿sirve o no sirve? Uh-huh. ¿Sí? Pero hay que ser imparciales. Le decimos, oye, mandemos a comprar comida. Antes de que el agua se enfríe. Antes de que se enfríe. Después de esto, yo comienzo a investigar. ¿Sí? Entonces investigo en dónde puedo ponerme, cuál es mi competencia real. ¿Sí? Una vez que yo digo, ya, ¿sabes qué? Esta ropa queda, me gustó. ¿Sabes qué? Me traje unas pruebas de pantalones, de camisetas, de chompas, y me he dado cuenta que lo que más está pegando son los pantalones que traje. ¿Por qué? Porque estos son los típicos pantalones levantacola que está de moda, o los elásticos para mujeres y todo lo demás. ¿Ya? Entonces yo comienzo a investigar y digo, me voy a traer este tipo de pantalón que está chévere, ¿ya? Pero resulta que en la calle este mismo pantalón está a $5 y yo quiero traer a 10. Claro. ¿No es cierto? ¿Ya? Después coge Juan Andrés y dice, José Andrés, y dice, voy a hacer asados, ¿ya? Entonces él prepara y hace un asado y pone unos condimentos locazos y todo lo demás. Y termina el asado en $12. Entonces investigo cuánto me va a costar lo que voy a producir y cuánto es la competencia. Entonces salgo a comer. Tengo tres tipos de mercados para la comida, ¿no es cierto? La comida chatarra de la calle, la comida chatarra de los locales baratos y la comida chatarra de los locales caros. Uh-huh. ¿Sí? Una hamburguesa. Una hamburguesa en la calle conseguimos desde 50 centavos, ¿ya? Claro. O sea, que, como saben decir, de qué raza de perro sería. Sí, ¿no? Después nos vamos a los locales en donde ya la hamburguesa está $1.50, $2.50, o nos vamos a un local, ya un centro comercial, donde nos cuesta 8, 9, hasta 15, $20 una hamburguesa, ¿de acuerdo? Top Ten, por ejemplo, ¿ya? Entonces, hamburguesas caras. Entonces yo digo, a ver, ¿en qué nivel me voy a poner? me voy a poner un nivel de hamburguesa de 50 centavos o de $2.50 o de $10 o me manejo una nueva hamburguesa de unos $5. Me abro un mercado, investigo dónde puedo entrar, ¿sí? Y una vez que ya tengo la idea de negocio y he decidido, ¿sabes qué? Sí, me voy por la comida rápida o me voy por la ropa, comienzo a desarrollar mi estrategia, ¿sí? Entonces, ahí viene la parte de, nosotros hemos visto hasta ahora a David, ¿no es cierto? Descubre, ajá, averigua, vende, investiga y desarrolla. Después viene la estrella. ¿Qué es la estrella? Demanda, dinero, diseño, difusión, distribución y desempeño, ¿ya? Entonces, demanda. ¿A quién voy a vender? ¿Sí? ¿Cuál es mi mercado meta? Y son puntos claves que muchos emprendedores no lo toman en cuenta. No. Incluso hay algo tan ilógico. Yo conozco una calle en donde sí tendrá unas 6 cuadras de distancia, pero hay 4 panaderías, ¿sí? Uh-huh. En esa misma callecita, 4 panaderías, una farmacia, una tienda, 2 tiendas, ¿sí? Y una papelería. Ahora uno se pone a pensar, ¿cuál de ellos tiene más clientela? Uh-huh. El que más vende es de la tienda, ¿sí? ¿Qué es lo que les pasa a las panaderías? Tienen que ser altamente competitivas. Tienen que sacar productos nuevos. Una de ellas acaba de sacar un pan de pizza. Yeah. Riquísimo, riquísimo. O sea, buenísimo ese pan, ¿ya? Pero enseguida el de al frente ya sacó su propio tipo de pan de pizza y le sacó más barato, ¿ya? Entonces, yo me pongo eso y digo, bueno, o sea, a la final, ¿por qué no pensar en un negocio complementario más no competitivo? O sea, hay 4 panaderías. ¿Por qué me pongo una 5ª panadería? ¿Sí? A la señora del bazar le va bastante bien, porque todo el mundo va a comprar pan y de repente necesita que los cuadernos para el hijo, que claro, las cosas de estas, que el recuerdito, que el regalito y todo. Una tienda funciona bastante bien, pero uh-huh, ya no hay las tiendas comunes. Ahora es como un mini supermercado. Debe tener todo, de todo, uh-huh, ¿sí? Y a precios bajos. Entonces, una tienda tiene muchos clientes en relación a la otra. ¿Por qué? Porque tiene mejores precios y tiene más variedad, pero necesito invertir mucha más plata, ¿sí? Uh-huh. Entonces, eso es el concepto de la demanda. En ese nicho de mercado donde yo me quiero poner mi local, ¿qué tipo de gente hay? Uh-huh. ¿A quién voy a apuntar? ¿Sí? Puede ser que un barrio tradicional, por ejemplo, Cotocoyá o San Carlos, ya la gente es más de edad, ¿no? Ya no, claro, hay tanto joven. Ya no hay muchos jóvenes. Entonces, claro, ¿cómo me pongo yo un sitio de hamburguesas en un sitio donde ya hay gente de edad? Donde ellos no comen hamburguesas. Claro, ahí ya se pone un jaguar locro. Exactamente. Papas, sí, claro, sí. Hay un sitio en San Carlos, una calle en San Carlos, que es la bola de locales. Uh-huh. Sí. Y el más lleno de todos es justo el del hornado. ¿Ya? Claro. Entonces, ahí uno se da cuenta que es gente más de edad. ¿Ya? Hay la parte de helados, pero uno ve el helado y es un grupo familiar. Pero cuando comienza a analizar, uh-huh, es gente que viaja para ir a comer esos helados, ¿sí? Entonces, ya viene ahí, ¿quién me va a demandar mis productos? ¿Quién va a solicitar mis productos? ¿Cuál es mi mercado meta? Si en ese sitio está. Si no, ya estoy directo al fracaso, claro, ¿no es cierto? Ahí está más, ¿ya? Claro. Después me voy al concepto del dinero, ¿sí? Nosotros hemos hablado y decimos, tenemos $20,000, uh-huh, ¿ya? Entonces yo cojo y digo, $20,000. En comida rápida. Exactamente. Vamos a pensar en los 2 negocios. Uh-huh. ¿Ya? Entonces yo cojo y digo, a ver, en comida rápida, ¿qué necesito invertir? Necesito invertir en el local, ¿no es cierto? Necesito invertir en los equipos. En imagen y local, todo lo demás. Claro. ¿Ya? Pero ¿ustedes creen que el negocio va a ser abro el local y vendo? No. O sea, normalmente un negocio necesita por lo menos unos 6 meses para que sea rentable. Entonces yo necesito un capital para 6 meses, tengo que hacer un flujo de dinero que se llama para 6 meses, para sobrevivir 6 meses, ¿sí? Lo mismo puede ser en la ropa. Uh-huh. En la ropa yo cojo y hago una compra. Lo más ilógico sería invertir los $20,000 de una sola en todo en ropa, ¿no es uh-huh, cierto? Deberíamos pensar en unos $10,000 y $10,000 para capital de operación, uh-huh, para arriendo y todo lo demás. Entonces, el primer error de los emprendedores es, yo abro y vendo, ¿ya? Una señora me acaba de averiguar y me dice, oye, quiero ponerme un sitio de pinchos porque yo antes vendía pinchos, pero me cambié de casa y quiero vender pinchos, ¿ya? Entonces, mi pregunta era, a ver, el primer mes, ¿cuánto vendió? No, abrí el local y llegaron 2 personas. Y normalmente tenía entre 3-4 personas el primer mes. segundo mes ya tuve unos 10, en el tercer mes, y así un poco ya al año ya tenía una clientela establecida, pero se cambió de sitio y se fregó, ¿ya? Entonces, yo le dije algo tan simple como esto: oye, ¿por qué no haces pinchos pequeñitos? ¿Sí? Porque tu sazón debe ser buena para que la gente se haya mantenido, ¿no es cierto? Entonces, hace pinchos pequeñitos y decirles a Dios que te regalo el pincho pequeñito y vamos a abrir dentro de un mes. Ya, entonces creo expectativa. Y le doy una hojita en donde le digo, ¿sabes qué? Con esta hojita reclama 2x1. ¿Ya? Entonces el pincho cuesta $1.50, pero va a pedir 2x1. Entonces la gente va a estar, oye, qué rico el sabor de ese pincho. Y va a sacar una promoción 2x1. Entonces van a estar esperando que abre el local. Ya no tuve que gastar en arriendo, ya no tuve que gastar en publicidad. Entonces yo hice una publicidad previa, lo que se llama... Yo estoy creando una necesidad. Claro. O sea, de hecho no abrió y empezó a vender, sino que empezó a vender antes de abrir. Exactamente, claro. O sea, hizo campaña anterior. Bueno, de ahí viene el concepto del diseño, entonces con qué imagen voy a salir, con qué logo y todo lo claro. demás, ¿no es cierto? O sea, a veces hacemos cualquier cosa de diseño y nosotros tenemos que pensar que tenemos una marca que manejar. Entonces, cuando uno crea un buen logo, una buena publicidad, ya no se ve como nuevo. Se ve como uh-huh. antiguo. O sea, qué chévere coger y decir, la línea de ropa, yo cojo y me hago mi carpetita de ropa o me hago mi página web y todo lo demás. La gente va a decir, ¿y dónde tienes tu local? En tal sitio. Pero si tú quieres, por favor, entra a mi página web y ahí tengo los modelos. Uh-huh. Y das un clic, incluso puedes comprar por internet. Claro. La gente uh-huh. se queda, wow, o sea, qué genial. Pero es un negocio nuevo y uh-huh. es una inversión pequeña, ¿no? En relación a publicidad. Ahora hay diseñadores gráficos o más bien empresas que dan por $120, $130 uh-huh. una página web. Claro, ¿no es cierto? Es súper asequible. Después me voy por el concepto de difusión. ¿Cómo voy a hacer que me conozcan? ¿Sí? Redes sociales, hojitas, lo que hablábamos de la señora de los pinchos. Uh-huh. ¿Sí? ¿Cómo fue la difusión de ella? La degustación. Porque la fuerza de ella era cómo cocinaba, cómo preparaba. Ahí viene la comida rápida. ¿Sí? Yo quiero ponerme local, qué sé yo, en tal calle. ¿Ya? Algo loco. Hay que hacer estrategias también, uh-huh. ¿no? En donde yo cojo y voy a hacer un asado y voy a preparar un mini asado y voy a pasar por todas las casas regalando el mini asado. Algunos me aceptarán, otros no me aceptarán, ¿sí? Por concepto, yo no cogería claro. comida de la calle. Puede ser que claro. como al perrito le envenena uh-huh. para robarme la casa. Entonces, son estrategias que uno uh-huh. debe ir pensando si van a tener aceptación o no. Esa es la parte de difusión, ¿sí? Qué estrategias voy a aplicar y si van a servir o no. De ahí me voy por la distribución. O sea, ahí viene el concepto. ¿Dónde vamos a vender? Hablemos de la comida rápida. ¿Voy a vender solo en el local? ¿O me voy a hacer un carrito que circule? ¿O uh-huh. voy a hacer entregas a domicilio? Hablemos de la ropa. Hoy está de moda hacer venta bajo catálogo. Los catálogos. ¿No es cierto? Entonces tengo que ir pensando cómo voy a hacer. O sea, si voy a vender bajo catálogo, tengo que hacer una fuerte inversión en publicidad. Si voy a distribuir la comida rápida, necesito un carrito de movilización, que ahora son las famosas motos pequeñas, uh-huh. Entrega a domicilio. Recién estaba hablando con un amigo que quiere hacer un emprendimiento y me decía, es que vamos a hacer entrega a domicilio. Le dije, pero ¿para qué si hay Uber? ¿No es cierto? Entonces, ¿por qué gastarme en una moto si puedo tener el servicio de Uber? Claro. Sí, y cargarle al costo. Uh-huh. Uber claro, pedidos, claro, sí. creo que es $1.50, $2. Claro, sí. Entonces nos evitamos de esa inversión, ¿sí? Por eso es importante saber qué vamos a hacer de distribución. Y de ahí viene el desempeño, o sea, el concepto de que hablábamos, a ver, ¿cuántas libras voy a bajar en este año? Uh-huh. ¿Sí? ¿Cómo me voy a medir si bajé este año o no? ¿Sí? Entonces viene el flujo, ¿cómo vamos nosotros a medirnos? ¿Cuánto queremos vender? ¿Sí? Entonces, eso es Estrella de David. Si uno ya termina todo el programa de capacitación y hace el producto, tiene obtiene un plan de negocios, que se uh-huh. llama, que este plan de negocios se lo puede presentar tranquilamente a una institución de financiamiento para recibir los $20,000 que necesitamos o para ya poner en práctica el negocio, ¿sí? Adicionalmente a esto, como nosotros tenemos aval académico de instituciones de educación superior, les entregamos también, en el momento que nos presentan el plan de negocios y evaluamos el plan de negocios y está bien hecho, les damos un certificado de auxiliar en marketing. ¿Sí? Ah, chévere. Con un aval académico, con una institución uh-huh. de educación superior, un instituto que nos da el aval, ¿no? Y si nosotros adicionalmente a esto queremos obtener un título profesional, cómo se ha capacitado nosotros, cómo tiene experiencia. Ahora hay la ley que se llama validación de conocimientos y en base a eso se va probando materias con exámenes, ¿no? Entonces, como ya le hemos capacitado, da los exámenes y va probando materias y puede ser que un año ya obtenga su título de tecnólogo en marketing. Ajá. Técnico de marketing, perdón. Chévere, me parece genial. ¿Qué te parece, Grace? Muy bien, José Andrés. Sí. Creo que en realidad ha sido un programa muy productivo en realidad. Nos gustaría mucho, Iván, que nos ayudes con tus redes sociales, en donde te podemos encontrar o cómo nos comunicamos contigo para poder estar también en contacto, claro. Hemos centralizado toda la información a través de nuestra página web, uh-huh. Es redsalomon.com. ¿Sí? Redsalomon.com. Exactamente, entonces ahí tienen todos los programas, todos los convenios con instituciones de educación superior, el inglés, capacitaciones en el área de turismo, en emprendimiento y todo. Y ahí pueden hacer, y cualquier cosa también estoy a las órdenes. Mi número de celular es el 099-59-68-932. 099-59-68-932. Yo trabajo a lo moderno, por uh-huh. favor, mensajes por WhatsApp. Sí, ya contestar llamadas ya es difícil, estamos solo en reuniones, ocupados y todo lo demás. Un mensajito de WhatsApp y nosotros contestamos todo, ¿no? Listo. Estamos a las órdenes. Chévere, Inge, se nos fue la hora de una, se nos pasó el tiempo rapidísimo. Yo le agradezco mucho por haber compartido con nosotros todo su conocimiento y todo este producto súper chévere de Estrella de David y la forma en cómo apoya a los emprendedores a realmente consolidar su estrategia de negocio. Muchas gracias por haber compartido con nosotros, Inge. Gracias, Grace. Muchas gracias también a todos los que nos escucharon. Estén pendientes al próximo lunes. Mi nombre es Grace y les mando muchas fuerzas y muchas buenas vibras para esta semana que empieza. Un abrazo, soy José Andrés Rivera y que tengas una excelente semana. Y esto fue Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera. Nuestra cita el siguiente lunes a las 11 de la mañana, aquí, en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hasta la próxima.